Quizás nunca sepas el tamaño de tu ternura, por Estefanía Costa. Siempre preferí la pelota antes que las muñecas. Trepar árboles era una aventura, imaginando las casitas que nunca tuve. Cada rama del naranjo ombligo era una parte de la casa. El olor a cítrico lo tenía impregnado justo en los rayones del cuerpo y las rodillas negras. «Sos una india», me decía mi mamá. Eso me enojaba, pero en realidad me sentía libre. Ella, sin saberlo, me dejaba ser. Sus días de enojo también los recuerdo. Mi mayor miedo era que no me dejara salir a jugar. Yo quería irme de Mierta, así le decía. Mierta tenía muchos hijes, de todas las edades. Jugábamos al gol, entra en la canchita de tierra. Ellos no me decían marimacho. Ellos no me pegaban. Solo nos revolcábamos en la tierra, disputando la pelota hasta que caía el sol. Cuando pedí permiso, no funcionaba. Jugaba en casa. A veces se generaba una tensión al despertar a mi vieja para avisarle que me iba a jugar. Te quedás acá y no salís. Yo lloraba de manera desconsolada. Se me rompía el corazón. Me niega a salir a jugar, salir a ser libre, pensaba. Y ahora me doy cuenta de que en realidad me estaba cuidando. En casa armaba mis propios equipos de fútbol. La pileta vacía en el estadio, el escenario de todos nuestros sueños. En un bolso ponía camisetas, medias, shorts, botines y billetera. Llegaba a la cancha y me empezaba a cambiar. Era tal la fantasía y tanta la emoción que nunca nadie me va a poder decir que en esos finales no salía campeona. Dada la vuelta olímpica y miraba la tribuna, especialmente a la hermana del capitán del equipo contrario. Desde chica tuve el deseo latente. Era imposible que mi vida fuera de otra manera. Nací sabiendo que me gustaban las mujeres. Un año en el barrio armaron un evento enorme para festejar el Día de las Infancias. Había ollas gigantes que despedían olor a leche con chocolate. Me tomé dos tazas y me comí tres alfajores. Regalaban bolsitas de papel madera que adentro tenían mis caramelos favoritos, los masticables de banana, fresa, naranja y manzana verde. Yo los cerraba como el doctor Chapatín, para que no se me escape ninguno. Sorteaban bicicletas gigantes, rapidísimas y brillantes. Yo, apretando mi numerito, cerraba los ojos y pedía con todas mis fuerzas, como cuando deseaba que la pelota entre en la tanda de penales, para así poder sacar la euforia, la ilusión y la alegría que estaban atadas a esas ganas de ganar. Había shows de payasos. Les tenía un poco de miedo, pero igual los miraba. Toda esa algarabía se detuvo ese día cuando llegó el momento de recibir un juguete. Las nenas de este lado y los nenes del otro, dijo la organizadora por el micrófono, y a mí se me rompieron las ilusiones. Yo no quería una Barbie con vestido y zapatos rosados. Puedo sentir como si fuera hoy la forma en que tironeé la remera de mi mamá. ¿Qué pasa?, me preguntó. La miré con los ojos llenos de lágrimas y con un nudo en la garganta le dije, yo no quiero algo de nena y me da vergüenza ir con los varones. Escuché solo un ya vengo y al rato volvió con la pelota soñada. Quizás ella nunca sepa lo importante que fue para mí ese acto de amor tan grande. Ese día volví con la panza llena y el corazón contento. De la misma forma en la que me retaba, pensaba en mí. Creo que su afán incansable de darme lo que sí podía tenía que ver con lo que ella siempre le faltó. Siempre había la misma frase, solo quiero que seas feliz. Mi imagen sobre mi vieja casi siempre fue de ceño fruncido, pero ahora que pienso, su cariño era enorme, porque detrás del reto me esperaba el canasto del juguete, donde abajo estaban las muñecas y arriba la ternura de mi vieja.